Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo nuevamente en este su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Continuamos aún con el verano, con sol pero también lluvia, todo un ciclo normal de nuestro planeta, y con los cambios climáticos a veces las cosas no son como deberían de ser, pero tengamos siempre presente en realizar nuestro granito de arena para contribuir con el equilibrio de nuestra casa, la Tierra. Por otro lado, deseamos que sigan disfrutando de estas vacaciones e iniciamos con el programa del día de hoy que tenemos para usted, primeramente con las noticias que acontecen en el mundo comentadas por nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. Después nos vamos con Ivo Caballeros y la nota que preparó acerca de los deliciosos quesos. Y continuando con la siguiente sección, acompañemos a Mayra Jaime y ella nos trae el tema de la alga espirulina. Para terminar, el relato de sabiduría con la historia, lo que el viento y la lluvia se llevaron. Bienvenidos y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El 12 de julio por la mañana en la ciudad de Jianmen, en China, más de 1,000 personas salieron a las calles para oponerse contra la construcción de una planta nuclear. Llevaban pancartas con consignas contra la contaminación. Los manifestantes comentaron. Sí, hoy debe haber una marcha. Nuestros folletos hablan que la contaminación es muy poca, pero de acuerdo con Paitu, hay que estar vigilante con la contaminación. Según tengo entendido, la marcha es contra la contaminación. También es porque antes el proyecto no se dejó conocer al público. Ahora ya está firmado. Recién se ha publicado este anuncio. Es posible que la población no lo considere razonable. A pesar de tanta gente, la policía cibernética eliminó cualquier reportaje o mensaje con respecto a la manifestación. Los internautas difundieron muchas imágenes y mensajes en sus microblog, pero al mediodía fueron eliminados por el gobierno. Muchos de nosotros subimos fotos, toda la mañana estuvimos subiendo información, pero después del mediodía fueron eliminadas. Las fotos se han difundido, pero los motores de búsqueda fueron bloqueados. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Xu Xiyong, un reconocido abogado, fue detenido por subversión del poder del Estado y alterar el orden público, según informaron las autoridades comunistas. Le fueron incautadas 3 computadoras y un teléfono celular. Xu es un activista que lidera el movimiento ciudadano Gong Meng, defensor de los derechos de la ciudadanía y que insta a los miembros del gobierno a hacer públicos sus bienes y que revelen sus activos para frenar la corrupción dentro del Partido Comunista Chino. Internacional. Las autoridades de Panamá incautaron un barco con misiles que iba dirigido a Corea del Norte. La nave, procedente de Cuba, pretendía pasar por el canal de Panamá para dirigirse hacia Norcorea cuando fue interceptado ante la sospecha de que transportaba drogas. Al ser inspeccionada, se encontró un cargamento de azúcar y bajo este, un arsenal con misiles. El buque está retenido en Panamá para investigación. Edward Snowden solicitó formalmente asilo político temporal a Rusia. Su abogado afirmó que el ex analista de la CIA desea trasladarse posteriormente a un país de América Latina. El gobierno ruso dijo que el Servicio Federal de Migración definirá si le concede el asilo a Snowden. Oficialmente, España ofreció disculpas al presidente de Bolivia, Evo Morales, por permanecer varado en Austria, después de que el país ibérico, Italia, Portugal y Francia, le negaron viajar por su espacio aéreo, por temor de que el ex agente de la CIA, Edward Snowden, viajara en el avión. También reconoció que los procedimientos no fueron los más eficaces y quizás se pudo actuar con mayor acierto. El gobierno de India dio por desaparecidas 5.748 personas en las inundaciones que arrasaron el norte del país durante el mes de junio. Las autoridades anunciaron que las familias de las víctimas recibirán una compensación económica de $2.500. Ecología. En España, el lince ibérico poco a poco deja atrás su estatus de especie en peligro crítico de extinción, gracias a un programa de recuperación impulsado por el gobierno de Andalucía y la Unión Europea. Esta especie ha incrementado su población de 94 ejemplares contabilizados hace 10 años a 312 que viven en la actualidad. Autoridades ambientales anunciaron que reforzarán la protección de la tortuga laúd en dos playas de Oaxaca, Barra de la Cruz y Playa Grande, donde el año pasado se registró 37% de las anidadas de esta especie en el país. La tortuga laúd es la mayor de todas las tortugas marinas en la actualidad. Los adultos miden hasta 2.5 metros y pueden llegar a pesar una tonelada. En los próximos años, el sector energético de Estados Unidos se verá afectado por el cambio climático que está generando aumento de temperatura y en el nivel del mar, reveló un informe del Departamento de Energía. Ciencia y tecnología. El telescopio Chandra de la NASA captó la muerte de una estrella similar a nuestro Sol. Los especialistas indicaron que el fenómeno se presentó a 4.200 años luz de nuestro planeta en una estrella conocida como Eskimo Nebula. Especialistas de la NASA estiman que la muerte de nuestro Sol ocurrirá en 5.000 millones de años. Científicos en Londres lograron descifrar el misterio de cómo funciona un gen que aumenta el riesgo de obesidad en una de cada seis personas. Descubrieron que el gen conocido como FTO, o gen de la obesidad, altera los niveles de la hormona del hambre y hace que las comidas de alto contenido graso sean más apetecibles. Arqueólogos de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, aseguran haber descubierto en Escocia lo que puede considerarse el calendario lunar más antiguo del mundo. Los especialistas sugieren que este vestigio fue creado hace 10.000 años por comunidades cazadoras-recolectoras. Se estima que este sistema es miles de años más antiguo que otros métodos descubiertos en Mesopotamia para medir el tiempo. Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones revela que los ciberataques dejaron pérdidas de $110 mil millones en 2012 y que aumentaron hasta un 30% en todo el mundo. Deportes. La NFL volverá a Europa este año con dos partidos de temporada regular. El primero será el domingo 29 de septiembre con el choque entre los Acereros de Pittsburgh y los Vikingos de Minnesota, mientras que el 27 de octubre, los 49ers de San Francisco enfrentarán a los Jaguares de Jacksonville. De acuerdo a la revista Forbes, el Real Madrid se convirtió en el equipo deportivo más valioso del mundo con un costo de $3.300 millones, dejando en el segundo lugar al Manchester United de Inglaterra y en tercero al Barcelona de España. El británico Chris Froome se acerca al título en el Tour de Francia luego de llevarse la 15ª etapa que tuvo como final en Mont Ventoux. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Uno de los productos alimenticios más antiguos que existen y que ha formado parte de la dieta en los humanos es el queso. Fue descubierto hace miles de años a partir de la domesticación de las ovejas. Cuenta la historia que un pastor árabe de regreso a su morada traía dentro de una bolsa hecha con la tripa de uno de sus corderos la leche de las ovejas y después de caminar a pleno sol, al abrir la bolsa la leche estaba cuajada. Curioso cómo a base de hacer lo que siempre hacemos o sin perseguir nada, se nos dan oportunidades, ¿no cree usted? Por otro lado, los romanos al tener el queso lo condimentaban con tomillo, piñones o frutos secos. En Grecia no lo comían solo, sino mezclado con harina, miel, aceite, pasas y almendras. El queso adquirió mucha importancia para los religiosos de la Edad Media, ya que durante los días de ayuno estaba prohibido comer carne. De esa manera se crearon diferentes quesos y actualmente existen infinidad de ellos en el mundo. Y México inició con los quesos en la época de la colonia. Vamos con la nota de Ivo Caballeros para entender un poco el proceso de este sabroso alimento. Hola amigos, estamos con don Juan Dossetti Precoma, fabricante de quesos artesanales, quien amablemente nos está recibiendo y vamos a preguntarle ¿por qué se dedica usted al negocio del queso? Ah, pues por necesidad, porque como tenemos vacas y no tenemos terrenos para sembrar pastura, pues necesitamos sacarle un extra a la leche. Yo siempre he considerado que el tener vacas, como muchos otros animales, pero el tener vacas es algo esclavizante, que no le permite descansar. Entonces, definitivamente, ¿qué lo impulsó a tener vacas y no tener pastura? Porque nacimos en el negocio. A mí me gustan, en primer lugar, mucho las vacas. De chico, mi papá tenía, pocas, pero tenía. Yo estuve trabajando, salí de trabajar de Puebla, a trabajar en ranchos. Pues toda mi vida he trabajado en vacas. Me gustan mucho. Cuesta mucho producir un litro de leche. Y se vende nosotros, como ganaderos, en el mercado, podemos venderla máximo a $5.50. Cuando una botella de litro, de medio litro, vale $5. ¿Por qué esa diferencia tan grande, don Juan? Pues no sé, es lo que todos los grandes nos preguntamos. Se debe, creo, al exceso de leche en polvo que viene de Estados Unidos, de Europa, de por todos lados. De Canadá tenemos el mercado lleno de leche no mexicana. Le aseguraría que el 70% es de leche en polvo total, fórmulas lácteas, que no tiene nada de leche. Y las mejores leches, esas traen fácil un 30-35% de leche en polvo, sobre todo que luego le quitan la grasa y le añaden grasas vegetales. En virtud de que no es negocio, piensa usted en dedicarse al queso. Ahora, el queso no es cualquier cosa hacerlo. ¿En qué consiste la elaboración? Pues depende del queso. Por ejemplo, el queso de hebra es muy difícil, porque tiene uno que tener determinada acidez antes de hacer la cuajada. Hay que saber en qué tiempo está y pues hacer una buena calidad de queso. Si pensáramos en hacer queso cualquiera de nosotros, ¿cuál sería el primer queso que podríamos hacer sin ninguna experiencia? Es un queso fresco, un queso suave. Más se ordeña, se cuaja y ya. Cuando se le dice se cuaja, yo tengo entendido que había unas pastillas para hacer cuajar la leche. Anteriormente, ahora viene es lo mismo, solo que viene líquido y cuesta menos. Y el rendimiento que nos da 100 litros de leche en determinado tipo de queso debe variar. Sí. En este queso del fresco, por ejemplo, ¿qué tanto nos daría? Pues unos 16%. O sea que estaríamos hablando de 16 kilos. En queso fresco, en queso panela un 15%. En queso de hebra pues un 10% máximo. Y en un queso manchego bien hecho, un tipo manchego bien hecho, pues un 9%. Sin agregarle otras cosas, porque hay muchas queserías que le agregan grasas vegetales, entonces aumenta el rendimiento. Que si usted prueba algunos quesos de marca, ya son casi puras harinas. Estamos aquí precisamente con usted porque sabemos que el proceso es artesanal. Entonces quiere decir que todavía estamos, como dijéramos antes, como lo producirían nuestros abuelos. Así es. ¿Y es tan bajo el rendimiento? No, no es bajo. ¿Ah, no es bajo? No. Mire, hay muchos quesos de marca. Yo los compro cuando a veces no hay para guisar en la casa, que se vende todo. Compro los quesos. He comprado quesos de marca que usted lo mete al horno y se secan. Son puras harinas. Pero tienen máquinas, por ejemplo, la homogenizadora. Usted le puede meter harina, le puede meter lo que se le pega la gana y sale queso. Inclusive hay quesos que no son de leche. Estos serían quesos vegetales, ¿no? Sí, le llaman quesos análogos, algo así. Bien, retomemos el caso de nuestros quesos que sí son como deben ser, queso. Me sorprende que, por ejemplo, de 100 litros de leche solamente saquemos 16 kilos. En queso fresco. Y en quesillo 10 kilos. ¿Qué sucede con toda la demás leche? ¿Cuál además? De 100 litros nada más salen 10 kilos. Sí, sale el suero, lo que es el suero del queso, que hacemos un poco de requesón, pero como no tiene mucha venta, una parte lo hacemos requesón y otra parte se la damos a los animales, como son los marranos, becerros chicos y becerros. para ayudarlos a que se críen. De esa leche, al hacerle la cuajada, hay una separación de elementos, por así llamarlo. Sí, se separa el suero. ¿Y ese restante de los 100 es el suero? Es el suero. Pero ese suero trae más elementos porque me dice que se puede hacer requesón. Mire, hacemos requesón en fábricas grandes de ese suero. Por ejemplo, si usted ve las paletas que venden las grandes compañías, son hechas de suero de leche. Muchos dulces son hechos de suero de leche. Definitivamente, de esos 100 litros de leche, ¿no se desperdicia nada? Nosotros sí, porque se le damos a los animales, pero por falta de recursos no tenemos para meter máquinas, por ejemplo, para hacer helado o hacer dulces o paletas. ¿Con ese suero de leche no daríamos el sabor, pero sí la calidad en respecto a una paleta, por ejemplo? Sí. Porque yo sé, por ejemplo, que de las paletas de leche, entrecomillado leche, se ocupa un producto vegetal. Sí. Muchas de esas paletas quedan muy cremosas, pero no es leche. Normalmente una paleta de leche muchas veces se ve como si fuera de hielo, porque precisamente es leche pura. Sí. Con ese suero se podría hacer paletas. Paletas, pueden hacer helados, inclusive el suero en sí es muy nutritivo. El suero se puede tomar para adelgazar, se puede tomar como dieta para... Tiene un montón de propiedades. Aquí en México nadie lo hace, pero en Europa ya están vendiendo muchas cosas, porque tiene todavía muchas propiedades el suero. Tiene muchas enzimas que sirven para no sé cuántas cosas. Me hicieron llegar una tesis de un químico que hizo su tesis sobre los productos que se pueden hacer con el suero. Eso debe ser muy interesante para ustedes en esta zona. Pero muy interesante, pero vuelvo a decir, por falta de recursos no los podemos llevar a cabo. NTD, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Bueno, retomemos nuestro tema de los quesos. Mi pregunta ahora sería, ¿qué lo impulsa a tomar la decisión de que ahora vamos a hacer quesillo y ahora vamos a hacer manchego y ahora vamos a hacer panela? Pues dependiendo de lo que se venda más. Si hoy amanecemos con quesillo, hacemos menos quesillo. Si amanecemos con panela, hacemos menos panela y hacemos de lo que se acabó. ¿Y la diferencia en el proceso es muy grande? Bastante. ¿Podría, como ejemplo, sin que toquemos ninguna fibra sensible o los secretos, saber cómo son los procesos de los quesos? Sí. ¿Podría indicarnos, por ejemplo, desde el más sencillo que tengo entendido, que sería el fresco o panela, al más complicado, que sería el manchego? No, el más complicado es el quesillo. El más complicado es el quesillo. Bien, entonces empecemos por el más sencillo y después el más difícil, pero también creo que de los más sabrosos. El más sencillo nomás es agarrar la leche recién ordeñada y cuajarla. Eso siempre y cuando uno esté en control sanitario, que no tenga brucela ni nada. Entonces lo podemos hacer con leche cruda. Aquí no tenemos pasteurizador porque es una pequeña fabriquita de un establito chico. Pero entonces pasteurizamos a baño María, tanto el quesillo como el panela como el manchego. Igual para el yogur, pasteurizamos a 75 grados, 80, enfriamos y ya cuajamos. Y una vez que ya cuajan, ok, el fresco es solamente cuajar y meterlo a moldes y esperar que la gravedad empiece a hacer su trabajo. ¿Qué diferencia hay con el panela? El panela, pasteurizamos la leche, la enfriamos, cuajamos, igual esperamos 40 minutos que se haga la cuajada, rompemos la cuajada, otros 20 minutos y ya los moldes. ¿En qué consiste romper la cuajada? Cuando usted cuaja, se hace como un flan, como una gelatina. Entonces con eso tenemos una cosa que se llama lírica o un agitador. Y ya desbarata toda esa cuajada, pasito, para que no se vaya mucho queso al suero. Se espera que toda la todo el queso se asiente en el fondo. Entonces ya se le saca el suero y se echa a los moldes. En este tipo de panela es en donde podemos también tener las variedades de ponerle algunos tipos de chiles y cosas así para hacer los botaneros. Ajá, sí. A todo el queso le puede ser botanero. Inclusive nosotros hacemos tipo manchego botanero, que se vende mucho, pero no he querido crecer porque no tengo leche. No he podido, vaya, por falta de recursos. El negocio que tenemos nos da para vivir bien, pero nada más. Y ahora, a la más difícil, el quesillo. ¿En qué consiste la dificultad? Bueno, mire, es que hay que cuajar, hay que descremar un pequeño porcentaje, porque si lo hacemos de leche entera, el queso se hace más. Después de 2 días, no tiene duración de naquel, porque si haces una masa, se compacta y ya no hace la famosa hebra que todo mundo busca. ¿Cómo hace usted para que se estire? Bueno, para que se estire, pues digo, tiene que tener un 25-28% de acidez y luego se echa agua caliente y se empieza a amasar. Se echa agua caliente a un 80 grados y se empieza a amasar hasta que está hecha totalmente una masa como si fuera tortilla, una masa de tortilla, y de ahí se saca la hebra. ¿Eso quiere decir que hay que trabajarla a 80 grados? ¿Y cómo son las quemadas? Pues se acostumbra uno. Porque definitivamente hay que usar las manos. Sí, pero ya las manos las usamos como a 60 grados. Pero de todos modos es bastante. Sí, usamos unos pedazos de madera para el principio y luego ya metemos mano. Muy bien. Uno de esos quesos de hebra que ustedes fabrican, en refrigeración, ¿qué tiempo permanece? Porque una de las cosas importantes es que no se ocupa nada para hacer lo que dure más. No trae conservadores, no trae nada. Pero igual 8 o 10 días. Pero acuérdese que el queso no se echa perder. El queso madura. Va cambiando de sabor, pero el queso sigue siendo bueno. Ningún queso se echa perder. Todo es maduro. Hay amas de casa que tienen sus quesos porque ya hacen una lamita verde. No, yo les aconsejaría que cuando tengan una lamita verde, que lo laven. Y el queso se pone más sabroso porque es un queso que está madurando. Qué bueno que toca el punto, porque muchas personas efectivamente al queso perder la primera sensación que nos proporcionó, que en este caso por ejemplo sería frescura, que se puede hacer la hebra, todo eso para nosotros es decir que está bien, pero en cuanto el queso empieza tal vez a hacerse una sola pieza, a tomar un sabor más fuerte, mucha gente piensa que ya se echó a perder, pero usted considera un punto, el queso nunca se echa a perder. Madura. ¿Quiere decir que va cambiando y al madurar se transforma en otra cosa? Se transforma en otro queso, en un queso fuerte. ¿Y ese queso fuerte, por ejemplo, de un quesillo, aunque se transforma en queso fuerte, tenemos que esperar más tiempo o así como ya empieza a tomar ese sabor fuerte? No, hay que esperar más tiempo, cuando menos 15, 20 días, un mes, para que cambie el sabor. Pero para un queso fuerte, que habría que esperar 2, 3 meses. Solamente que esos quesos, ya cuando se empiezan a poner fuertes, habría que lavarlos todos los días para que no haga ese honguito que no es nada malo. Inclusive a mí me han rezado quesos así con honguito y me dice, lo regreso porque ya se me echó a perder. Ok, déjenlo, los lavo y yo me los como. Sí, porque son de mayor sabor. Ahorita le voy a dar a probar un pedacito de queso que una familia me regresó. Lo único que yo le hice fue lavarlo, dejarlo un día sin plástico y me lo estoy comiendo yo. A ver, qué bueno que comenta eso, porque ese es un conocimiento nuevo para mí y yo creo que para mucha gente. Muchas personas no saben que eso es. Le voy a platicar una neta. Un señor le vendí queso, tenía una tienda y como al mes y medio me regresa 10 quesitos ya maduros, bien feos. Yo los cambié y me pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? Sí, pues me los voy a comer. ¿Qué? Dice, no creo. Sí, me los voy a comer. Todo lo que hice, los lavé su bolsa, los lavé bien, se lavan con el mismo suero de la leche. Los lavé bien, los dejé que secara y me los comí. Y un día viene y digo, oye, prueba este quesito. Y véndeme de este. No, digo, me lo voy a comer yo. Digo, ¿por qué es que me regresaste? Muy bueno. Y jamás me volvió a regresar un queso. Esa es la parte que qué bueno que surgió en este momento, porque todos los quesos, todos tienden a hacer un cambio, a ponerse costra, a tener un tipo de hongo o de capita verde, azul o de cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más preservarlos limpiecito en un lugar fresco, que maduren y comérselos. Cuando decimos un lugar fresco, no necesariamente es el refrigerador. No, un lugar fresco fuera del refrigerador. No, podría ser igual en el refrigerador. Solamente yo les aconsejo que en el refrigerador, dentro de un plástico, porque el refrigerador lo seca mucho y toma sabor a la comida que tienen guardada en el refri. Otro punto que acaba de comentar, en el refri dentro del plástico, pero afuera del refrigerador es sin plástico. Dándole una lavita todas las mañanas para que vaya madurando con calma. Y una vez que lo lavamos bien seco y lo ponemos en un lugar fresco. Y se pone en un lugar fresco de la misma cocina. Un tapadito con un trapo limpio. Entonces, un punto que hemos perdido de vista actualmente es que el queso no se echa a perder. Porque como acabo de comentar, en último de los casos no lo podemos comer rallado. Sí, con toda seguridad y con toda tranquilidad. Creo que el queso es un alimento muy noble. Muy noble y de primera. Don Juan, me ha dado mucho gusto platicar con usted, saborear este queso tan sabroso. Amigos, no saben lo que se están perdiendo. Y estuvimos con Don Juan Dossetti Precoma, fabricante de quesos artesanales. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ivo, y a Don Juan Dossetti Precoma. Muy interesante la nota y aprendimos algunos nuevos tips. El origen de la palabra proviene del latín caseus y significa carece de suero. Las diferentes lenguas la adaptaron a su idioma. Otra teoría dice que viene del griego formos, que era la canasta de mimbre que desueraba el queso, e igual se fue adaptando a las diferentes regiones. Por otro lado, ¿sabía usted que el consumo de quesos por países lo encabeza Grecia, con 37 kilos por persona al año? Y en los Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 30 años. Ahora, para saber cómo conocer un queso, además de las indicaciones de Don Juan con los quesos artesanales, primero conviene checar la temperatura y se debe sacar del refrigerador con antelación para degustarlo. La corteza de los quesos jóvenes son suaves y los curados tienen corteza dura, de un sabor intenso. Por el lado de la salud, el queso aporta un gran valor nutritivo. El ser humano puede vivir consumiendo pan, queso y frutas, ya que estos tienen vitaminas, sales minerales y proteínas. También contiene una proporción adecuada de ácidos grasos y fácilmente digerible. Para los que son intolerantes a la lactosa, no lo pueden consumir excesivamente, pero aquí hay un consejo. Para cuando lo coman, no lo hagan con el estómago vacío, sino con otros alimentos como por ejemplo puré de papas o arroz. Y ahora nos vamos a una pausa. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre en ti? Jesús, serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya. Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé. imposible, ya lo sé. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.